barca en la playa, esperándolos está. Los pescadores se largan a navegar, y aquella noche serena nada pudieron sacar. Pero yo sé que nada les faltará, pero yo sé que nada les faltará. Cordiales amigos que nos honran con su presencia en esta noche, vamos a continuar alabando el nombre de Jesús. ¿Está contento esta noche? ¿Eh? No escucho nada. ¿Está contento esta noche? Se ha olvidado de las cuentas, de las penas, ¿eh? Qué lindo las hermanas como sonríen para Jesús. A ver una sonrisa para Jesucristo, el Rey del Cielo. A ver ese aplauso para el Rey de la Gloria. ¡Aleluya! Hoy en esta noche es totalmente prohibido estar triste. Aleluya. Es totalmente prohibido estar triste. Toda la tristeza que nosotros tenemos esta noche la vamos a olvidar por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo que mora en cada uno nos hará olvidar de los problemas. Quizás usted tiene alguna cuenta vencida, algún crédito vencido, en fin. Olvídese esta noche, gloria a Jesús. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y en esta noche nos enredemos en una madeja gigante de la alegría y de la felicidad en música cristiana, alabando el nombre de Jesús. Entonces continuamos la música de los Canarios para Cristo y esta alabanza que comienza ya.